La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Este programa iba a comenzar con los 13 principios del buen vivir según la cosmogonía andina. Vivir bien o buen vivir es la vida en plenitud, es saber vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia. Y en equilibrio, por supuesto, con todas las otras formas de existencia. Ese justamente es el camino del Sumac Causai, el buen vivir. Y debería ser el horizonte de toda comunidad. Implica primero saber vivir y luego convivir. No se puede vivir bien si los demás viven mal. O si se daña a la madre naturaleza. Pensaba hablarles a ustedes de los 13 principios del buen vivir, que entre ellos contiene, por ejemplo, el suma mancaña, saber comer, saber alimentarse. No el equivalente a llenar el estómago, sino a nutrir el cuerpo y el corazón. Pensaba hablarles del suma umaña, que es el saber beber, o del suma tocoña, que es saber danzar. Entrar en relación y conexión cosmotelúrica. Pensaba hablarles del suma iquiña, que es el saber dormir. Según la cosmovisión de nuestros padres, había que tener la energía de los 2 días, por ende acostarse antes de las 12 de la noche. Pensaba hablarles del suma irna caña, saber trabajar. Porque para nuestros padres ancestrales el trabajo no era una tortura. Pensaba hablarles del suma arisquipaña, que es hablar bien. Por ende, antes de hablar, hay que sentir y pensar bien. Para que luego el lenguaje, que es nuestra creación, produzca su encantamiento. Pensaba hablarles del Sumac Causai porque necesitamos más estas 13 verdades que los 10 mandamientos. El carpintero de Judea está en problemas y podemos pedirle hasta reventar, pero nada vendrá de allí. Y si vamos a conectar y si vamos a reencontrarnos con las 13 verdades, tenemos que empezar desmitificando estas mentiras. No, no es verdad que las universidades públicas no están hechas para los pobres. No, no es verdad que para que no haya cartón en Ciudad Gótica, no tienen que tirar cartón a la basura. No, señor, lo ideal sería que no hubiere cartoneros, ¿no? No es verdad, como dice ese egregor increíble que es Elisa Carrió, que a las niñas víctimas de violación las van a llevar a abortar compulsivamente. No, señor, todo eso es mentira. No es verdad que Argentina apaña a Israel. No es verdad que Argentina, como país, no está al borde de una crisis económica. Todas esas verdades serán dichas porque, como pide el señor Frank Zappa en la hermosa canción que abre la bicicleta, la tortura nunca se detiene. from a window hole 100 yards away. And disagree. Podés escribirnos un correo a radionautafm@gmail.com, nuestra página radionauta.com.ar. Veo que usted ha tomado el hábito de decir todas nuestras redes sociales. Yo pasé mi infancia con Hugo Guerrero Martínez a golpe de látigo. No me diga. Sí. Jodido. Escuchando folclore peruano. Qué lindo, eso es la parte buena. El Sambo Cabero. Mire usted, y ahí conoció a Enrique Delgado y Los Destellos, ¿verdad? Exactamente. Los que nos muestran Los Destellos son nuestros oyentes aquí, vía este pequeño aparatejo a través de la dictadura del like. Mire usted todos los like, las caritas y los corazones que juntamos. Si nos sirvieran para ir al supermercado, por ejemplo, que ya ni vamos, podría ser más útil. Pero no lo es, no lo es y no lo será, porque no es su motivo, ¿no? Esta cuestión de las redes sociales y tal. Lo tenemos, lo hacemos, producimos nuestro programa aquí como el Chimichurri Jimi Hendrix, que ya está puesto en el Facebook. Es más, somos dos personas sin Instagram haciendo un programa de radio. Es una cosa rarísima. Rarísima para los tiempos que corren en el día de la fecha. Está ya todo el equipo del otro lado del vidrio. Nos están Pensamos que no iba a venir nadie y de repente brotan, salen de abajo, no gente sé. De todos lados. ¿Para qué vienen? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque estamos en un momento revolucionario y nosotros pedalearemos. Yo pensé que era la birra. Posible. Pero tal vez, puede tal ser vez. La revolución. Es la birra del patio cervecero que funciona todos los miércoles aquí en el Zaragoza, que queda en Avenida 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Este lugar mitopoyético en nuestra Babilonia de provincia, que es esta ciudad de los diagonales. Queríamos avisarles, queridos amigos, que no solo contamos con la presencia aquí en estudios de la gente de Vuelta a Casa Editorial, que ya está ahí esperando para entrar. También Diego Nucera está ahí, mi querido amigo. Está también Agustina Tanzón, aunque no parezca. Él siempre cumple con estar ahí. Lo pondremos al aire en algún momento para que sus fans escuchen su bien timbrada voz. Está la gente de Laos, está Torotumbo. La única que no está es Rocío Raiberti y la extrañamos muchísimo. Está de joda. Está de joda. Se fue de joda Raiberti y hacemos el programa en venganza nomás. Íbamos a suspender, pero mejor no. Está también María Matilde Precioso. María Matilde, acaba... No. Ah, está Sonia Sacia también con el vino en la mano. Siempre el monje budista con el vino en la mano. Me encantó. Viva, viva el vino como vive Horacio Guaraní. En todos los músicos que aquí llenan el estudio de la bicicleta. Pero músicos también, o pinchadiscos, como mi amigo el ruso Platz, está organizando lo que será un evento Enfoque Socio Jurídico del Uso Medicinal del Cannabis. Quien conozca al ruso Platz, a mi querido amigo el ruso Platz, sabrá que sabe de lo que estamos hablando. El lunes 11 de junio a las 6 de la tarde estará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Esas universidades que crean estos negros. Auspicia este evento la DDI. Sí. De la Plata, ¿no? Auspicia este evento el Club de Amigos de Julio Garro. También tenemos como próximo evento, así cercano nomás, el cumpleaños del Zaragoza. Po, 18 años cumple nuestro querido Centro de Derechos Humanos Hermano Zaragoza. Festejando los 18 años de resistencia, va a haber feria, comida y bandas. Será el 9 de junio en el Centro de Derechos Humanos Hermano Zaragoza 53, entre 3 y 4 de la ciudad de La Plata. ¿Qué tenemos para acompañar este buen trago mientras ya hacemos calentar al equipo de músicos que está allí con sus pantaloncitos deportivos? Vamos a escuchar a NECA. ¿Usted sabe quién es NECA? No, pero me encantaría saber. Bueno, NECA es una cantante africana y resulta que esta chica, Joss Stone, una inglesa que canta de puta madre, sí. Como le va muy bien y es una copada, se dedicó a recorrer el África entera y fue a cada uno de los países de África y grabó con un artista, que es una situación filmada, un acústico, con una onda bárbara, y en este caso la vamos a escuchar con NECA. Let's have a little jam. My brother make you stand up. This life is Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas peores de la radiofonía mundial. Por estos convulsionados días en nuestro pequeño país, entre los que se han dado un montón de quilombos que luego pasaremos a detallar, salió la revista Forbes con el listado de los 50 tipos más ricos de la Argentina y no hay ningún Peroncho Cucatrap. Los que se llevaron un PBI al hombro no están, pero sí están Noble, Mañeto, Macri, Midling, Caputo, Bagó, Roca, Bulgeroni y algunos otros con doble apellido que directamente ya son nombres de calles y avenidas. Fíjate vos, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, Alvear. Nosotros, como jamás, seremos ricos en esta vida, ¿no? Ya nos moriremos antes de juntar algo de dinero. Invertimos en la gente joven. ¿De qué manera, por ejemplo? Y lo sacamos en la radio varias veces, cosa que después, cuando estén haciéndole notas en la Rolling Stone, y tal vez tomando algún estupefaciente de algún lugar mágico de la India, nosotros podamos caer, golpear la puerta y decir: chicos, hey, hey, los llevamos a la radio más de una vez. ¿Qué pueden hacer ustedes por nosotros en este momento tan terrible que estamos viviendo? Eso es lo que hacemos hoy con nuestros hermanos de Laos, que están en la mesa. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va, loco? Muy bien. Es verdad, nosotros nos nutrimos de vuestra juventud. Buenísimo, gracias. Mire la cara de ese pibito. Está rozagante. No vivió ni una guerra mundial. No. Por suerte. No. La voy a crear, es más, la última. Ahí va. La creo yo. Esa es la onda. Yo solo. Bien, como Rambo. Sí, ya fue. Que venga el que quiera. Ahí va, tendremos que hacernos duros. Y para hacernos duros y endurecernos, nada mejor que ejercitar el instrumento. Así es. Sí. No aquel viejo instrumento, no lo piense mal, doña. No, el estamos hablando de la interpretación el musical. El noble instrumento. Sí, ¿usted qué toca, señor? Primero preséntese, por favor. Yo soy Guido Barciuli, toco la batería. Encantado. ¿Quién canta? Encantado. Ah, encantado. Yo soy Guido Barciuli y ejecuto la batería en Laos. ¿Y quién es su secundante? Y mi secundante es, dos puntos. Camilo Mayo, bajista barra saxofonista. Mire usted, qué lindos dos lugares que eligió para pararse. Sí, los dos instrumentos más molestos que encontré, creo. Bueno, lo dijo usted, pero son ambos instrumentos hermosos y virtuosos. Y no nos cabe duda que si los pusieron aquí, en el estudio de Radionauta, en la bicicleta de Saturno, es porque tienen futuro, chicos. Bueno, ojalá que así sea. Eso está lo dicen los demás, ¿eh? Vamos, lo importante también es tener pasado, diría Rolando Hangling de golpe. Che, me avisa acá la gente esta irresponsable con la que trabajo, que están organizando el Snot Volumen 3, ¿puede ser? Así es, sí. Vamos a tocar el 30 de junio. Sí. En Casa Zaragoza, que como vos dijiste hace un rato, está cumpliendo 18 años. Sí. Vamos a estar tocando ahí junto a Ritu Sequoia, banda hermana, amiga, que ya hemos tenido el gusto de compartir. Estuvo Ritus en la bicicleta que funcionaba en lo que ahora conocemos como el cráter donde estaba Radio Lupen. Le mandamos a nuestros hermanos un gran abrazo. Esperemos que se solucione de la mejor manera toda esta cuestión. Entre paréntesis, ya traeremos tal vez alguno aquí para que nos cuente cómo fue la cuestión. Chicos, entonces, el Snot Volumen 3 está en Ritu Sequoia Laos TBG. ¿Qué es TBG? Tobias Botalla Grupo. No. Y yo preguntando por ese irresponsable. Irresponsable de bigotín. Ya lo agarraremos. Es raro que no esté por aquí el señor Botalla, porque es uno de sus lugares predilectos para estar. Esto va a suceder entonces el sábado 30 de junio en la Casa Hermanos Zaragoza. Y lo que haremos próximamente es invitar a la gente de Ritus para que sigamos inflando esta fecha, se llene como un globo y nos lleve cual globo al paraíso neoliberal. ¿Cómo la están pasando con el paraíso neoliberal? Es difícil tocar, ¿verdad? Y yo, mirá, sí, está más complicado. Justo, nada, vengo de comprar unos Levacs. Yo personalmente, sí. Bueno... Lechubax. No, yendo en serio, como decía Camilo, está difícil tocar. Sí. Yo personalmente estoy acá en La Plata desde el año 2015 y del poco tiempo que estoy, por lo menos en lo cultural, veo cómo cada vez cierran más espacios o se presentan más dificultades a la hora de querer tocar, de querer expresar lo que uno hace. Y digamos que en lo artístico, que es lo que yo estoy. Sí. Del 2015 para acá se cagó bastante la movida. Sí, yo, por ejemplo, yo vine acá en el 2013 y venimos los dos de Mar del Plata. De hecho, la banda somos todos de Mar del Plata, una ciudad que también en lo cultural la municipalidad nunca apostó ni apuesta a la cultura. Dios mío, el señor Arroyo. Bueno, tenemos a un intendente nazi fascista, literalmente, no se lo puede definir de otra manera. Y la verdad que ahora con la administración de Garro se vuelve más complicado. Hay mayor cantidad de cierre de centros y es como dice Guido también, es más complicado abrir lugares nuevos también. Eso es cierto. Y tiene que ver obviamente por una cuestión de negocio. Sí. El negocio que quede para los grandes boliches y los lugares que son autogestionados o que se mueven como pueden, que se les acabe la joda, menos público para ellos. Bueno, de hecho mencionábamos hace rato lo que sucedió en Casa Unclan, Radio Lumpen, ambas separadas ahora. Les cayó la DDI a clausurar y los pibes están comiendo un tremendo garrón que se inscribe dentro de toda esta avanzada, ¿no? Que están teniendo. Sí, viene de todo de la mano. Le han soltado la cadena al CAN y nos están mordiendo a todos. Y seguimos haciendo amigos en la municipalidad con este programa de radio que se enorgullece en presentar. Laos está sonando en este momento. Ya lo escucho venir a los laosianos. ¿Quiénes completan el combo, chicos? Joaquín Gutiérrez en teclado y Pablo Poloni en guitarra. No tenemos cantante porque no la rebancamos. Porque no lo necesitamos. No, porque siempre es para problema. También. Siempre para problema la mayoría de las veces. We'll be right back. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. Vamos a hablar un poco de los padres de Julio. Sí, mira, en este aspecto de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante, porque tú sabes bien que la Argentina, país de migración, produce así unas especies de cócteles humanos, mezclas de razas. Cosa por cierto afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Se haga cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera, absurdos e insensatos. Nombre y colegio. Alberto Natalio de Corazones por Siempre Resucitados. Beto, sin repetir y sin soplar, frases retrógradas como salvemos las dos vidas, tiempo. Salvemos las dos vidas, Anisma lo mató a la yegua, pagábamos muy poco, dejen gobernar, que agarren la pala, se embarazan por un plan, la pesada herencia, vivíamos en una dictadura, el hippie se ahogó porque no sabía nadar, las feminazis se quejan porque las matan, pero después ensucian todas las paredes que nosotros tenemos limpia con nuestros impuestos, mapuches subversivos, qué buen periodista que Majul, nadie menos, algo habrán hecho, qué buen periodista que es la lata, qué joven que está Mirta Legrand, cómo van a robar si son ricos, choriplaneros le chorrea la gracia de la militancia, estábamos cerrados al mundo, cuca, me lo gané laburando. Se hacen los zurritos pero tienen iPhone. Íbamos camino a ser como Cuba o Venezuela. Se robaron un PBI. Qué buen padre que es Macri. ¿Cómo la quiere Antonio? Y ojitos claros que tiene. Bolitas asquerosos, vuélvanse a su país y quieren atención hospitalaria gratuita. Al presidente le duelen muchísimo los aumentos. Ya estamos al fin del túnel. Ya va a llegar el segundo semestre. Ya va a llegar la subida de inversiones. Son golpistas sin usar lámparas de LED. Hubiesen cerrado las piernas si no querían quedar embarazadas. No es mentira la línea de Clarín. Tiempo, 35 respuestas correctas, ganó, te ganaste 10% de descuento en tu tercera cuota con interés de la factura de gas. Premio válido únicamente si se cumple la meta de inflación del 15% establecida por el gobierno. El habitante del medio, por la mitad de las cosas, al vuelo de mariposas, le envidia su libre cielo, pero cuando va certero, denunciando desatinos, y en la cuenta del destino solo resta envejecer, ya se va a su pobre ser al encuentro del olvido. El que poco pisa en falso, poco sabe del camino, y es apenas un suspiro escondido en el ocaso. No conoce los abrazos de las plumas con el viento, cielo raso el firmamento y un farol la claridad que alumbra la soledad del que se quema por dentro. Puede ser por alguna, animándose mi hermano en la trinchera y su barro. Lo que están ustedes escuchando en este momento en la bicicleta de Saturno es Damián Lemes, que es un cantante joven, un cantautor argentino, entrerriano para ser más exactos. Y Damián Lemes va a estar compartiendo escenario con el querido Diego Dana, que hoy teníamos pautado que estuviera aquí al aire, pero tuvo que cuidar la gola, tuvo que cuidar el cuerpo, como todos sabemos, está bastante frío afuera y encima gobierna Macri. Diego Dana entonces se estará presentando con Damián Lemes en La Caipo, 9, 58 y 59, el viernes, este viernes 8 de junio. Y tenemos el placer de tener en estudios al productor de esa fecha. Qué lindo que suena, negro lindo. Sí. Está Diego Nucera con nosotros de Seguí la Huella, Prensa y Producción. ¿Cómo estás, negro? Bien, bien, bien, bien, muy, muy contento. Entusiasmado por las fechas que se vienen. Sí. Bueno, particularmente esta de Diego Dana y Damián Lemel, estamos muy, muy contentos de recibirlos, de que puedan tener su espacio, más que nada Damián, que lo traemos desde Entre Ríos. Y Diego, bueno, Diego es un habitué ya de esta ciudad, ¿no? Claro, él es de acá, Tolosano, el señor Dana. Del barrio allá. Del barrio, sí. Del barrio, bueno, hay vecino. Nosotros mencionábamos hace rato los pibes de Laos como una inversión, ¿no? Una inversión a futuro, de humorísticamente, ¿no? Hablando, pero como decir, apostar créditos a estos pibes que tienen todo por delante con sus herramientas, ¿no? Con la música. Y vos también sos una inversión a futuro, querido negro. Sos como una Levac. No. Ya es la tercera vez en todo el programa que decimos Levac. Como para que. Qué pobres que somos. Sí, bueno, gracias. No, por favor. Sos un activo en potencia. En realidad todo esto nace de las ganas también de justamente de lo que hablaban los chicos hoy, de los espacios que se van cerrando, sí. Y no intentar desde un humilde trabajo tratar de que esos lugares, si trabajan, no se cierran. Entonces, hacer una buena movida de prensa, traer grupos de afuera, de las provincias, que hay mucho material que quizás no son tan conocidos por las redes sociales o por los medios masivos, y que son muy buenos y que no tienen espacio. Y para nosotros, con el Fede Ponirossi, que es mi sí. compañero, traer a estas personas es todo un proyecto hermoso. Para que la gente tenga la oportunidad de conocerlos y que ellos también puedan empezar a establecer vínculos con las demás personas, ¿no? Estábamos leyendo aquí la biografía o la pequeña bio, la gacetilla que has armado de los artistas en cuestión, y el chico Lemes, que también escuché este disco detenidamente en el día de hoy, y sí, coincido contigo que es esa gente a la que hay que apoyar, porque tal como Fernando Rossini, quien te acompañó la última vez que pudiste estar aquí al aire en Radionauta, ese tipo hay que darle, a ese tipo hay que ponerle, porque tiene premio. Sí, son tipos talentosos que por no tener una ventana grande o alguien atrás que los apoye en cuanto a lo monetario o alguna empresa disquera que le meta mucho inflador para poder meterlo a todos claro. lados, no tienen la oportunidad, y realmente son merecedores por su talento y por sus personas de estar en otros lugares y poder crecer en su oficio, que es la música. Diego Dana se estará presentando con Damián Lemes en La Caipo el viernes 8 de junio a las 9:30 de la noche. También parte de Seguí la Huella, Prensa y Producción tiene otra fecha más. Sí, sí, bueno, por suerte este fin de semana viene cargadito. El 9 de junio, o sea, el otro día, viene Dúo en Armonía y Vanina Rivarola Grupo a sí. la Salamanca, 1660. Allí va a haber una noche de música litoraleña para que puedan degustar. ¿Se va a ver Zapucay? No creo, porque es algo mucho más tranqui, más canción, algo más lindo para sentarse y dejarse llevar por el río, que es lo que nos gusta decir del litoral, ¿no es cierto? Me encantó esa definición. Y después, el lunes, sí. estamos presentando, que es una gran apuesta que ha formado Fede, un ciclo de cine, ciclo de cine por la huella, en donde esta oportunidad traemos un estreno a nivel nacional que se llama Ábalos, una historia de cinco hermanos, la cual está Vitillo Ábalos, sí. que va a estar presente esa noche en La Protectora, en 4989. Y bueno, va a estar muy bueno, porque aparte van a estar tocando Pato Molina y Benjamín Chazarrita sí. también, que están invitados para tocar. Así que va a ser una gran noche, porque aparte se va a proyectar la película. Eso por un lado. Y el 23 de junio, ya nos vamos un poquito más, vamos a estar con la presentación del disco de Los Chaza Los en Chazarrita. El Teatro Argentino. Me encanta que Seguí la Huella, Prensa y Producción, tanto tu proyecto personal dentro de Seguí la Huella como el proyecto a su alrededor, y también tu parte fotográfica, porque estás laburando con Milena Salamanca y lo estás haciendo hermosamente, negro querido, es un orgullo para mí. Me encanta que tengas aquí también la posibilidad de venir y mostrar estas cuestiones que están sucediendo para que nos vayamos enterando todos que hay otras cosas, sí, más allá del reggaetón, mami, mami, chiqui, chiqui, papi, bom, bom, papi. Sí. Bueno, y una fecha que me quedó colgada, que sí, se me pasó, el 16 de junio, Daniela Sass va a estar invitando al ciclo Encantadas en La Plata, en La Protectora también, 4989, junto a la Nadia Matilde. La Nadia, y Natalia Pérez, una santafesina que viene a cantarnos y a mostrarnos su propuesta aquí. Así que bueno, esa es la agenda que tenemos, por suerte, bastante amplia para este mes. Bien cargadito entonces la agenda de Seguí la Huella Producción. Pueden encontrarlo ustedes en el muro de la Bicicleta de Saturno, un programa sin fines de lucro que en este momento se despide de esta bella entrevista con el querido Diego Nucera, con una canción justamente de uno de los cantautores que estará en la fecha próxima, futura, el señor Diego Dana. Cierra este hermoso bloque en la bicicleta. Ciudad, que los fantasmas de la noche tienen sueño, con sus ojeras los bohemios y los perros callejeros se retiran de tus calles a dormir. Despierta ciudad, que en esa esquina ya vocean los diarieros y amontonados en un tren los pasajeros se aferran a vivir una vez más. Despierta ciudad, y hay dos amantes en el parque dibujando corazones en el cielo, y aunque la muerte reine en los noticieros, hay dos amigos que se encuentran en un bar. Despierta ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Despierta ciudad. Despierta ciudad, se escuchan risas en el patio de un colegio y hay una marcha reeditando viejos sueños, desencajando la mentira oficial. Despierta ciudad, y hay dos amantes en el parque dibujando corazones en el cielo, y aunque la muerte reine en los noticieros, hay dos amigos que se encuentran en un bar. Despierta ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Despierta ciudad, y hay un bello sol. Despierta ciudad. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Vaya, qué peligro tan grande. El televisor para los niños. Y para todo. Para todo. Usted se pone a ver aquí uno de estos canales terroristas y puede terminar desquiciado, como muchos han terminado desquiciado. Muchos han terminado desquiciados. todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Hasta dónde es que este gobierno debe permitir ciertas licencias en algunos medios de comunicación? O en algunos señores, porque no se trata de un medio de comunicación. Sabemos quiénes son con nombre y apellido. Al respecto, creo que tiene razón el compañero, compatriota Mario Silva en su programa diario cuando él pregunta, bueno, ¿hasta cuándo aquí este gobierno va a permitir esto? Terrorismo, pero abierto. Ahora, eso no se puede tolerar, no podemos seguirlo tolerando. Ningún país que se respete, ningún gobierno que se respete puede aceptar eso. Mano firme. Mi mamá sabe muy bien que el verde hace bien y a todos da felicidad. Te hace sentir tan libre y tan fresquito. Y creo que también puedo volar. Hay en mi ropita aroma verde de la hierba que me envuelve. La frescura de la naturaleza trae el nuevo Vivere de Hierbas Frescas y Jazmín. Un perfume verde para tu familia. Siendo las 23:06, la bicicleta de Saturno se parte a la mitad con este querido segmento denominado Las Dopietas, seguramente bautizado por Maximiliano de la María Channel. Sí. Que lo vengo invitando, usted también lo viene invitando. Sí. Y dice que no tiene lugar para estacionar el Fitito. ¿Sabes qué? Maximiliano es el hombre blanco más negro que conozco. Por eso. De Darkness. Al hombre blanco negro hay que invitarlo más de una vez. Y en lo posible, sobornarlo. Podría venir Rubén Towers también. Podría venir Rubén Torres, sí. Extrañamos a Rubén Torres. Hacer un bloque de esa música que solo escucha él. Sí, sí, sí. Esa música que es tan hermosa que no la soportan ni Los Ángeles. Esa música que puebla El Camino Desnudo, uno de los mejores programas de radio que un señor ha escuchado alguna vez. Pero hablando de programas de radio que son mejores que este, tenemos las Dopietas. Esa invención que nos legó Maximiliano Gutiérrez, al que le mandamos un gran abrazo. Bueno, las Dopietas, estas dos canciones que parten la bicicleta de Saturno a la mitad, vamos a escuchar dos artistas de la comunidad negra afroamericana. Sí. Mandale un mensaje a Roma. A nuestra. Ay, Margarita Paz, un beso a Margarita Paz y a Roma Barale, que nos está escuchando seguramente con Chago. Sí. Y con Aldana Argentina Luna. A ellos le dedicamos las Dopietas del día de la fecha. Seguimos sin decir cuáles son, ¿no? No. Vamos a decir Dopietas. Estiremos. Estiremos. Jorge Suspenso puede hacerlo mejor. Roma, querida, hace 5 años llegaste a nuestras vidas y desde ahí en adelante nada fue igual. Te amo. Luego de este bonito mensaje de amor de un padre a su hija, vamos a escuchar dos canciones. Una de El Señor De Angelo, no sé si usted lo conoce. Sí. Y otro de una señora que se llama Erika Badú. Qué lindo, man. Ahora suena medio vintage, ¿no? Pero sí. Resulta que esta gente inventó un género a principios de los 90 que se llama Neo Soul. Sí. Ahora póngale que sea un poco popular. Pero ellos fueron como pioneros, no solo en la creación del género, sino en la fábrica de músicos que salieron de ahí, porque un montón de artistas que hoy tienen renombre, sí, como Robert Glasper, por ejemplo, que la gente habla de él. Bueno, Robert Glasper sale de esas bandas, viene de tocar el piano con ellos dos. Hay un montón de bateristas, de bajistas, que hoy tienen sus propios proyectos o tocan con otro montón de raperos conocidos. Sí. Que están un poco tal vez alejados del soul, están más en el palo del rap, pero vienen de esa historia que es mixturar sonidos modernos, si se quiere, con lo clásico del soul, con Curtis Mayfield, ¿qué Curtis? Isaac Hayes, por ejemplo. Como me olvido del nombre de este muchacho que lo mató el padre, muy famoso, Marvin Gaye. Sí, sí. Yo pensé que decía Jesucristo. A Marvin Gaye lo asesina el padre porque ellos estaban así un poco copados con el tema religioso. Sí, y Marvin era el artista negro más importante de los Estados Unidos en ese momento y se copó un poco con la falopa y se le trabó, sí, un poco la cabeza, y una noche se puso un poco violento en la casa de su padre y bueno, su padre le metió un tiro. Una historia truculenta, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos hoy en día de amor, paz y felicidad. Estamos en el mejor de los mundos posibles y, como si eso fuera poco, agarrados como DiCaprio de la tabla del Titanic, nos salvaremos escuchando Soul. Switching that ass, I wouldn't have to live in pain. Treated her bad, but if I had the chance, oh, treat her like a queen, just like a queen, just yeah, like I do with all of my dreams. Oh, yeah. Oh, no. If you only knew how many times, yeah, gotta think of you. I'm quite sure that you will find. I'm sure that you will find. I'm going out my mind.

aman sin preguntarse qué es el amor. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Lo imposible. Ah, si pudiera ser de piedra o cobre para no sufrir, para que así dejara de fluir la cisterna salobre de mi corazón, para que mis ojos se apagaran cual dos trozos mojados de carbón, convertir en metal la greda viva, la greda miserable y sensitiva donde ha hecho nido la culebra negra y eterna del dolor. Ah, que mordiera entonces la serpiente. Riendo le diera como en desafío mi corazón helado como mármol de fuente, mi corazón de cobre, donde hubiera cesado de fluir la cisterna salobre. Y en él mi amor a ti ya no sería más que una extraña estalactita fría. Siempre. El tigre enamorado, la mariposa abierta cruz del viento, el musgo de las rocas abrazado, la espuma flor del agua en movimiento. Cuanto vive y se muere en aire y tierra o en cielos de galaxias suspendidas, saben en este ensueño se me encierra el secreto plural de 20 vidas. Te quise ayer, no sé si cuarzo o fruta, y anteayer tal vez llama diminuta, y más allá pequeña flor nevada, te quise ser anónimo y sufriente, y ahora te quiero, piedra de rompiente que muerde a sombra y a sol la marejada. Buenaventura. Que no me olvides nacerá de nuevo. ¿Qué centaura de oro entre mi mano, junto a una fuente de celeste fuego bajo el domo de aromas de un manzano? Toda la fe y toda la inocencia del tiempo ya pasado se renueva en esta hora lentamente nueva, en este aire de alta transparencia. Todo estaba perdido y tú regresas con la dulce cosecha de las fresas, con el sol en la casa de los peces. La luz de Dios se cierne en mirra y oro. Yo soy tan rica que anda mi tesoro derramándose en cielo por las mieses. Juana de Ibarburu. Una poetisa uruguaya que fue precedida por otra poetisa uruguaya, Cristina Peri Rossi, en el audio que bien digita nuestra hemeroteca ambulante, Ignacio Lafón, la persona a la que le debemos este programa y tal vez el futuro de nuestros hijos. Quien abrió cabalísticamente como poetisa uruguaya para continuar en otra poetisa uruguaya, Juana de Ibarburu, es nuestra querida María Matilde Precioso. Buenas noches, María Matilde, ¿cómo Buenas está? Noches. Se la notaba uruguaya, ¿no? Sí. A usted cuando escuchó a Peri Rossi le pareció que algo como que le vibraba. Sí, sí, sí, sí. Hasta sí. Pensó que era Sonia Sacia la que estaba Exactamente. Leyendo. Sí, sí, sí, sí. ¿Vio? Sí. Bueno, muy diferentes, ¿no? Sí. Ambas poetisas. Es una discusión si decimos poeta o poetisa. Sí. A mí me gusta poetisa. ¿Por qué no? Está bueno. Estamos hoy en día viviendo cambios en la lengua, ¿vio? Sí, algunos necesarios, otros quizá no tanto. Está todo para... Hay una excelente nota al respecto en lo que se llama El Gato y la Caja. Son nuestros hermanos y fuente de referencia. El Gato y la Caja tiene una nota que habla sobre la lengua degenerada y sobre la cuestión de inclusión en la lengua escrita y en el habla. Por la cuestión del todes, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Usted misma se encontró hasta hace poco descubriendo cosas nuevas del habla con los tinchos y las milipilis, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Yo tengo una hija de 17 años con la que conversamos permanentemente esos temas que no hacen a la cuestión en sí, son anecdóticos a veces. Claro, son el cotillón, digamos, pero es lo divertido cotillón. Muchas veces. Es divertido y está el tema de fondo que, bueno, es un adelanto permanente en la sociedad, todo esto de poder discutir esas cosas, esa es la cuestión, ¿no? En sí. Bueno, hemos llevado eso al nivel más alto de nuestra historia, creo, de la mano de las mujeres argentinas que se plantaron hace no mucho tiempo y lograron que hoy tengamos no en la primera plana de los medios, ¿no? Por supuesto, porque fue invisibilizado por los medios dominantes de comunicación, el pañuelazo que se hizo en Rosario, cubierta toda la foto, ponele un dron y sacale una foto, pero no salió en ninguna tapa de ningún diario. Hablamos, por supuesto, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito que se legisla en nuestro país en breve. Sí, sí, sí. Usted como madre de una niña de 17 años, o una mujer de 17 años, ¿no? Lo de niña me viene de mis lecturas españolas. Me imagino que, digamos, está al tanto de la cuestión. Yo tengo una niña de 17, una de 20. Ajá. Y tengo un montón de cuestiones que se vienen hablando hace muchos años, cuando todavía no todo el mundo estaba hablando de esto. Ahí va. Está bueno. Bueno, estamos en junio, que es un buen mes para bailar. Porque hace frío. Vio que empezamos con las 13 verdades. Quería en realidad basarme en las 13 verdades para hablar. Pero las verdades y las mentiras que están circulando en nuestra realidad nos golpean más muchas veces. Imagínese que hablar de cosmovisión y del hablar bien y del comer bien cuando nuestros compatriotas la están pasando tan mal, ¿no? La cuestión era una de los saberes, tal vez uno de los más importantes en la cosmovisión andina, es el saber danzar, porque era entrar en relación cosmotelúrica. Utiliza esa hermosísima palabra, el concepto. Y usted entra en esa parte, en el de saber danzar para nosotros, porque no solo enseña buto, sino bueno, lo telúrico también entra en la danza que a mí me ocupa, que es la danza buto. Lo telúrico, lo oscuro, todo eso es parte de la contraparte de lo luminoso y está siempre para poder completar una idea. Acá cuando vengo a la radio, sí, yo le venía comentando que me sucede que es un poco un autoconocimiento. En mi caso, que no soy una persona muy formada para poder estar en un programa de radio. María Matilde, mírenos a nosotros. Todos están deformados. Son unos genios. Yo pienso que son gente de radio, saben. Y hay que saber en el tiempo corto, sí, que el tiempo apremia siempre, y a mí me cuesta completar la idea, ¿no? Siempre me quedo con cosas por decir, con cosas que he querido decir y después digo, era el momento. Esto. No lo dije. Bueno, la danza también tiene eso, de completar la idea. Y cuando uno se da cuenta que completa una idea de movimiento, ahí es cuando empezás a sentir que ese es tu lugar. Que vos bailando podés estar diciendo ese discurso. Llevándolo al momento, a la acción, me hacía acordar a la... En el contexto que sea, ¿no? Claro. En este contexto andino, en un contexto telúrico más académico o menos. O más urbano. Ahí está. Exacto. Bueno, sí, me hizo acordar a la sabiduría de los indios, de los yaquis, que decían que teníamos todos tenemos un movimiento que nos ubica en nuestro lugar de poder. Y que repitiendo ese movimiento, está popularizado en Castaneda, ¿no? Como un movimiento de poder con donde uno conjunte la energía. Usted es, tal vez, para nosotros, esa parte, esa pausa. Imagínese en toda la la problemática en la que estamos inmersos y la información entrecruzada y todas las cuestiones que atañen a hacer un programa de radio hoy. Imagínense que la selección argentina en una semana entró en conflicto con dos religiones, dos países, a una semana del mundial, una cosa espeluznante, ¿viste cómo decir? Está bien, me importa un carajo el fútbol, sigo. Acaban de arrancarle el brazo en la calle a un senegalés, ¿no? Imagínese usted cómo venir aquí y tomárselo tan a la ligera, ¿no? Pero porque, necesitamos bueno, estamos, de esas pausas. El lugar es el del movimiento, por un lado. El otro sitio es el del aquí y ahora, que pertenece tal vez más a una jerga del teatro, el estar en el aquí y ahora, incorporar todo eso. Y hay otro lugar que es el lugar de la música, que también es un lugar, el de la temporalidad. Acá estamos en un espacio, sí. En este espacio que Pared de por Medio nos implica estar en un sitio filosóficamente con un montón de posibilidades, posibles, probables, y en otro lugar está ocurriendo otra cosa, es otra realidad, es otro espacio, sí. Pero a la vez es otro tiempo. Todo esto del tiempo y del espacio me ocupa particularmente porque está relacionado con la música. Y un comentario que viene a cuento es que usted siempre, al mencionar esta columna, graciosamente dice columna dórica, sí. Que es el cachito de programa que estoy hablando. ¿Qué es la columna dórica? Ah. ¿Cómo es que...? Y hay tres estilos, sí. de columna. Jónico, dórico y a ver si la producción... Gonzalito, por favor, ¿cuál es el otro estilo de construcción griega? Corintio, mirá cómo saben los pibes. Esto es arquitectura. Aguante Wikipedia, vos. Bueno, en materia arquitectónica. Sí. Pero a mí me hace gracia ese comentario porque en música está el modo dórico, sí. Frigio, lidio, mixolidio. Y el modo dórico es el que a mí me encanta. Bueno, ¿vio? Estaba predestinado entonces para hacer así. De los modos gregorianos, el modo dórico es algo que a mí suena algo dórico y me agrada. Más bueno, allá entonces... de las apreciaciones, porque no hay más lindo, más feo en una escala musical, pero a mí el modo dórico, me gusta el modo dórico. Es el que a usted le calza mejor. ¿Cuál es el modo dórico? ¿Cuál es el modo dórico? Bueno, es una buena pregunta. ¿Cuál es el modo dórico? Las escalas que conocemos son escala mayor y escala menor. Por ahí hay un tipo de conocimiento. El modo dórico es el que se hace sobre la escala de re. Ajá. Tocando todas las teclas blancas en un teclado sobre la escala de re. Y suena con esa construcción por intervalos. Bueno, no nos a mí olvidamos, me encanta el modo dórico. Usted es profesora de piano también, o pianista, claro, para decirlo mejor, hermosamente. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno. Y acaba de unir una figura y acaba de completar una idea. Fíjese la vuelta de campana que ha dado nuestro pequeño barco en solamente minutos nada más. Sí, también bueno, uno de los chicos que estuvo antes, sí. Decía, no tenemos cantante porque eso es para problemas. También hermoso. Me hizo mucha gracia porque hay una cosa... Por ejemplo, yo a la mañana, los miércoles, trabajo acompañando cantantes. Ajá. Bueno. Con el piano. Me hizo gracia ese comentario. No sea que por ahí... Tal vez lo unificó con alguna cosa que usted conoce. Lo unifiqué con alguna cosa. También el instrumentista que estaba acá lo dijo porque ellos con su saxo, sí. Su instrumento pueden cantar, ¿no? Pero... Bueno, ve, todas estas cosas son las que nosotros necesitamos colectar y ponerlas en su voz, que esté en su espacio aquí en la bicicleta. La pausa, la estructura que se encadena, muchas veces cierra una idea, otras no, pero tal vez ese movimiento que no termina está en su germen. Hay dos ideas que vamos a puntualizar en este... Bueno, sí. Si nos queda tiempo, no sé... Sí, sí, sí. Bueno, vengan mañana a clase, al TEM, a iniciar junio con Danza Buto, que está buenísimo. Eso primero. Eso primero. Y después, el 22 y el 24, viene una compañera egresada de la Escuela de Danzas. Sí. Es una gran bailarina y va a dictar un pequeño curso también, Nidia. Toda esa información está volcaremos buenísimo. Al muro de la bicicleta. Volcaremos al muro. Muchísimas gracias, María Matilde, nuevamente por estar aquí. Ahora vamos a escuchar un tema que tiene una armónica en modo dórico. Por eso viene a cuento. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round a ready rub, trying not to think of when the lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seemed so bad, trying different ways to make a difference. So the headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to fight the next door school. Every term that is the rule, sits alone and vents his cane. Same old backsides again, all the small ones tell two tales, walking home and squashing snails. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make sure we go through the days. Lots of boys, lots of smells and lots of noise, playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make it through the day. Y como la masturbación, que como saben en el dispositivo disciplinario del siglo XIX estaba considerada como una patología y como un gasto de energía que debía ser utilizado únicamente para el trabajo o para la reproducción sexual, pues bien, fíjense qué curioso que la masturbación se va a convertir después de la Segunda Guerra Mundial en una plataforma de producción de capital. Y que, es decir, esa es desde mi punto de vista una de las rupturas absolutamente claves que marcan la mutación desde un régimen disciplinario de la sexualidad a un régimen farmacopornográfico. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Chuang Chen se convierte en mariposa y la mariposa vuelve a ser Chuang Chen. Un solo cuerpo toma diversas formas. Las cosas de aquí abajo son en verdad inciertas. ¿Quién sabe si el agua de Pen Lai no proviene de un humilde arroyuelo? El que ahora cultiva melones en Puertas Verdes era ayer el duque de Tongling. Nobleza y fortuna son así, fugitivas. ¿Hacia qué parte corres y qué es lo que deseas? Este poema tiene nada más que algunos cientos de miles de años. No sé si tanto. Bueno, pero exageremos. Exageremos, Nicolás, que primero la gente es tonta y segundo, podemos mentir libremente en este momento porque la AFIP aquí no trabaja. Ajá, está libre, digamos. Sí, sí, usted bueno, puede decir en este momento casi que lo que quiera. Qué no solo porque gracias. Con Vuelta a Casa Editorial editaron el poema que acabo de leer, que sí, tiene unos miles de años. Y tiene, sí, eso debe ser de los años 600, 700, son mil y pico. Mil y pico, digamos. Mil y pico de años de una sociedad que es la más antigua, de las que todavía persisten. Sí, sí. ¿No? Porque hay sociedades más antiguas. El Imperio del Sol Naciente. No solo se están dedicando a esto, sino que también continúan publicando los sueños de un montón de personas queribles, hermosas que hemos conocido aquí. Los quienes están al aire con ustedes son los encargados de Vuelta a Casa Editorial. Nicolás Soldo, buenas noches, Nico. Buenas noches, Lucas, gracias nuevamente. Es un placer, bueno, como siempre, estar acá. Disfrutar la poesía que acaba de leer Matilde, me encantó. ¿Le gustó? Sí, sí, sí, me gustó mucho. Bueno, estábamos viendo que era más o menos de 1929. Mira, no hace miles de años, pero parece un montón, ¿verdad? Quien lo secunda, quien lo acompaña o quien lo primerea más de una vez es el gallego Sergio González. Buenas noches, gallego querido. Hola, buenas noches, Luca. Gracias nuevamente por invitarnos, por compartir también con la gente siempre. Es nuestro placer funcionar como vuestra pyme a nivel radiofónico. No solo por eso, sino qué rescatable este laburo que están haciendo, ¿no? Porque no es editar a alguien que, por ejemplo, lo puede presentar, porque esta gente, la mayor parte, se murió ya. Estamos hablando de El arcoíris atraviesa las constelaciones de Shen Wei. Es una antología de antigua poesía china de los siglos 6, 7 y 8. La colección se llama Después del Tiempo y es el nuevo material de Vuelta a Casa Editorial. Exacto. Que se complementa con Pronto se corre la voz del pago entre la gauchada, que es la primera literatura rioplatense, según nuestros humildes servidores. Y Vuelta a Casa Editorial está armando con esto una especie de línea de tiempo, ¿verdad? Estamos, sí, buscando en el tiempo, más bien. Por eso el nombre de la colección también, Después del Tiempo. Es como salirse, ir un poco más allá de lo que es el tiempo. Todos sabemos que el tiempo es, en realidad, una construcción mental, claro, que no existe ni el espacio ni el tiempo. Pero para ordenarnos de alguna manera, lo han inventado y nosotros buscamos dentro de ese gran invento que es el tiempo diferentes literaturas y hay un montón dando vuelta. Y en una época que todo tiende a centrarse en pequeños ítems, de no explorar mucho, de conformarse con las mega estrellas nada más y las imitaciones atrás, me parece que es un buen momento para buscar aquello que está por ahí, que no se ve mucho, y bueno, tratar de rescatar. Me gusta la actitud de antihéroes que tienen, queridos amigos. Sí, no. Porque mientras el mundo busca hacerse rico con un reggaetón que diga guato, guato, guato, guato, y sea todo eso hasta el final, los chabones están publicando antigua poesía china. Necesitamos más gente que quiera publicar antigua poesía china, amigos. Sí. Del otro lado hay un montón de giles haciendo trap. Por eso necesitamos más Vuelta a Casa Editorial o, como conversábamos antes del aire, personas como Sergio Walter, amigo Arena. Claro, sí. Claro. Que está llevando a cabo una tarea titánica, que es la de publicar memorias de su vida en varios varias parcelas, en varios volúmenes. Y ahora llevarlo a la pantalla. Sí. Están haciendo una película con su novela La mejor noche de mi vida. Exacto, sí. Lo de Sergio es una cuestión... A nosotros nos fascina, nos gusta. Que, nos gusta, sí, mucho. Que esté dando vueltas por esos lados, que lo llamen, que venga de un lado, de otro. Cada historia personal de los autores que pasa por la editorial nos conmueve de alguna manera, porque establecemos vínculos con las personas. Y cuando sucede así, tan grande, que va de un lado para el otro, que bueno, y además la historia lo merita también. Esas son cosas que necesitan saberse. Sí, como comentábamos, es una historia que contiene militancia, contiene juventud, contiene dictadura, contiene la memoria reciente de los hechos que, si dejamos que esta pretendida pase de página, lavada de cara y vuelta de las Fuerzas Armadas a la seguridad interior suceda finalmente, será como desconocer ese futuro pasado cercano, inminente, que podemos tener como Grecia con el 2001, como Argentina con el 2001, puede estar a la vuelta de la esquina, señores. Pensamos que iba a tomar más tiempo, pero parece que está más cerca de lo que creíamos. Sí, bueno, mientras tanto vamos haciendo libros, así hacemos lo nuestro, más que sí. Nada, porque ahí hay que darle. Nosotros nos toca darle en un lugar, y el lugar que nos toca es... ¿Qué más están presentando además de Vuelta al Tiempo? La colección Después del Tiempo. Hemos presentado todo este mes que pasó, estuvimos presentando varios libros, y ahora creo que no tenemos ninguno hasta dentro de un mes, por lo menos. Más o menos, sí. Se están guardando con el frío. Estamos, justo se da la parte del... Sí. Chicos, el año de la edición. ¿Quién no se dio cuenta que se están tomando el mes del Mundial? Dale. Se están tomando un mes sabático en la editorial porque empieza el Mundial, señores. Yo lo voy a mirar los partidos de Argentina. Estoy en camino de deconstruirme. Mire, la revolución de la alegría ni las ganas de ser de Boca me ha dejado. Pero porque ya mirás los partidos y decís, ¿posta están ganando o se lo están regalando? Yo no entiendo muy bien si tiene mérito, tiene un equipazo, o es que se la están sirviendo todas, ¿no? Entonces... A partir de eso, la anécdota, lo del Mundial que se viene, me encanta que no hayan hecho una edición especial con alguna boludez del Mundial, ¿no? Lo pensamos en un momento. Lo pensamos. Me imaginé que sí. Pero no. Finalmente hicimos otra cosa. Claro, el Mundial que viene. Claro. Nos fuimos para la poesía china y para la literatura rioplatense. Y estos dos ejemplares, yo digamos, ¿los puedo tirar al aire y que se peleen por ellos? Acá con el compañero, sí, por ¿sí? supuesto. Sí. Obviamente. Bueno, los donaremos a personas que sepan qué hacer con ellos. Aquí bien. Tenemos una poetisa, está Sara Liwen por ahí dentro del estudio. Está Pachi Axirbat Linares, también otro poeta, pero de las cuerdas. Qué grande, me han dicho, sí. Sí, grandes músicos los chicos. Y ustedes en este concierto vienen a sumar este solo de oboe. ¿No? Exacto. Sí, somos parecidos a los boys. Sí, perdón, sí. Mala mía. Nos han dicho eso ya antes. No se preocupen, ¿no? Por favor. Le agradecemos nuevamente. Todo aquel que quiera leer poesía china, la verdad es un placer, porque uno se da cuenta que hace 1400 años, estaba a punto de decir 1400 millones de años, pero no, 1400 años, los tipos pasaban por las mismas. Sí. Se quedaban sin laburo, iban a un los echaba el rey, se emborrachaban, terminaban de granjeros, y todo eso lo transformaban en poesía, lo iban diciendo. Así que por eso también es parte del por qué sacamos estos libros, por las cosas que se decían. Si ustedes quieren ser parte de esta recuperación en la lengua, que no solo es poesía china, sino también está la primera literatura rioplatense, Pronto se corre la voz del pago entre la gauchada, acérquense a Vuelta a Casa Editorial. Toda esta información puede ser pertinazmente buscada en nuestro muro de Facebook, que tiene en este momento a un perro foleándose a un policía. No se asusten, muchachos, habrá más de eso, habrá más poesía. Y habrá más Vuelta a Casa Editorial. Invitaremos pronto a Sergio Walter para que nos cuente de qué va la película

en este país, en tu país, en nuestro país, que no es su país, porque es un holograma. Hubo un golpe comando a una imprenta de Munro. Se llevaron 30.000 figus del Mundial de Rusia. Fíjense si esto no es África, señores. La tenés adentro, África. Argentina, 6 del 6. La empresa se llama Editora de Figuritas Sociedad Anónima, ¿no? No se mataron tampoco en ponerle un nombre. Y está ubicada en Munro, partido de Vicente López. Una banda de piratas del asfalto, hay que tener ganas, ¿no? Atracó durante el fin de semana la planta de Editora y se llevaron 30 lucas en figuritas del Mundial. No sé si muchas veces me dan ganas de continuar, ¿no? O hacerme uruguayo de golpe. Tatuarme la palabra soltar. Irme a vivir a mi chacra de San Ignacio. Sigo, seguimos estando aquí. Hoy en Argentina hubo un panazo, amigos. ¿Saben ustedes lo que es un panazo? Sí, cuando regalan pan. ¿Cuándo regalan pan? Tienes que hacer como 6 horas de cola para algo así. Tener 2 kilos de pan. Bueno, antes hubo verdurazo, hubo lechugazo y hubo también el fasazo. Pero el lechazo no, yo lo están poniendo hace rato. Entonces, ver esas postales como la del senegalés a la que le arrancaron un bracito las fuerzas de seguridad de la Reta. Ver esas imágenes y en el fondo hacer poesía o a venir acá con usted y cagarnos un rato de risa y contarle a la gente que está pasando más o menos, en algún punto como que tira, ¿no? Nos hace sentir puestos por la realidad. Hace poco hablábamos de el partido. Aquí vino la gente del Comité por la Amistad Argentino-Palestina y hablábamos del tema del partido y de cómo había gente que se estaba expresando para que no se haga y finalmente no se hizo. Afortunadamente para usted, los músicos en escena opinan. Torotumbo Sagasti opina. Y yo creo que está bueno que no. Que no se haga. No. Está bueno que no se haga. Bueno, era como decíamos, legitimar, tal vez con la presencia del mejor jugador de balompié del planeta, un estado asesino que está en este momento en una escalada de violencia contra el pueblo palestino. Ahora lo está bueno es que no se quede solamente en la crítica al partido de fútbol y se lo. Ahí va. Se ahonde, como que no quede ahí. Me gusta, o sea, me gusta. El problema de criticar simplemente que no se haga el partido y como, bueno, ya está, no pasa nada ya. No pasa, sigamos comprándole armamento. Claro. O sigamos permitiendo que campeen por nuestra zona de manera libre. Tenemos aquí no solo a Torotumbo Sagasti, al aire, en la bicicleta, cerrando este programa ya. Nos quedan 3 minutos de vida, Torotumbo. Son suficientes. ¿Para qué más? ¿No? No, olvídate. La vida es eterna en 5 minutos. Ahí va. Eso lo encontraste en algún sobrecito azul. En una canción. De la vida y tú caminar, suena la sirena. Mirá vos. De vuelta al trabajo. Qué hermosa canción. Muchos que acabas de citar. No vinieron tampoco, Manuel. Qué hermoso. Como hermoso es el músico que lo acompaña a usted, que es Patsy. Patsy Achtrupat. ¿Cómo le va, Patsy? ¿Cómo estás, Luquita? ¿Todo bien? Bien. Un placer estar acá. Gracias, hermanito. Cuando entré estaban haciendo un ambient. Con pezuña de colibrí y un poco de tiki tiki. Y me empecé a sentir mejor de golpe. Patsy toca en otra de las agrupaciones que estará en el Snot, el festival que estamos manejando aquí en la bicicleta de Saturno. Y el señor Torotumbo tiene una propuesta que se está dando o se dará. Mejor dicho, se está gestando en este momento. Y es toda improvisación, ¿verdad? Exactamente, el sábado vamos a estar haciendo una nueva función de Roma. ¡Roma! Mire usted, el domingo es el cumpleaños de mi hija que se llama igual. Mira, bueno, entonces va a ser una función homenaje hacia ella, porque todos los caminos conducen a Roma. Roma es una obra de improvisación teatral que estamos haciendo con una compañía de teatro. Sí, el TP, el Teatro Práctico. Claro, en Teatro Práctico, no es el Teatro Práctico. Que la conforman, bueno, Tutte Frutte, él también tiene su nombre artístico. Qué lindo. El señor Tutte Frutte. Lucía Uncal, Mariano Mazzotta, Juan Cabana. Juan Cabana y Tutte Frutte estuvieron en una película de La Plata cuando lo conocí. Fue mi momento cholulo de la semana. ¡Qué belleza! Así que saludos para Juan Cabana, si me está escuchando, soy tu fan. Ernesto Alaimo, poeta también y gran amigo, sí. Va a estar musicalizando junto a mí. Y Griselda Panis, iluminando. La obra no hay guión, pero hay como una estructura que la atraviesa, que es que el público propone ciertos lugares. por los cuales las personas que actúan tienen que pasar por esos lugares. Un ascensor, la cola del PAMI, el panazo, por ejemplo. Alguien podría ir mañana y poner el panazo. Sí. Entonces la obra tendría que pasar por el panazo. Qué buena onda. Y como que la idea de todos los caminos es, spoiler alert, que al final todos estos personajes se encuentran en el clímax. Y todo ese, excepto eso, que es como una estructura, todo lo demás es improvisado ahí, live. Improvisación. Es muy, muy divertido hacerlo como músico, es algo muy renovador, porque si bien vas por lugares comunes a tu lenguaje, estás como acompañando a esa obra, entonces es que tiene ánimos y la idea es buscar que la música evolucione con el personaje, ¿no? Todo un desafío para hacerlo en ahí. Claro, ahí, y además con el público. Sí, la gente ahí y otro músico enfrente que tiene que saber en qué. Claro. Si estás tocando en un modo dórico o en un modo dórico segunda bemol. Hablamos por segunda vez del modo dórico en un mismo programa, ¿viste, señores? ¿Viste que...? Y junto con las Levac fue lo que más dijimos. Las Levac. O sea que imagínense lo pobres que somos. Lo lejos al dórico que... llegamos, una de dos. Al dórico llegamos. Y si no, a Jorge Dorio lo traemos. Algo hacemos. Pero la cuestión sería hacer algo, ¿no? Sí, seguir sí. Haciendo cosas. Yo creo que sí, así que la gente está más que invitada este sábado a las 22 horas. Sí, a las 22 horas en Teatro Práctico, que quedan 65 entre 4 y 5, si no me equivoco, tengo acá la dirección. 4 y 5. La entrada está 3 y 4, 65, número 4, 3, 7, 3 y 4 La Plata. Si hacen reservas, como que es... nos dan tranquilidad, como... ¡Ay! Hay gente reservó, ya sabemos que van a venir tres. Sí, qué buena onda. O 45. Que sería mejor. Que sería mejor. Y la otra vuelta fue mucha gente. Él fue y le gustó. Él fue. Es una muestra. Capaz que me dijo que le gustó para no, hacer... muy recomendable, además. Sí. Juega mucho con los disparadores de la gente. Vas y escribís Levax y lo tienen que hacer. Tiene que hacer Levax. Me encantó. Publicidad a Zurbat Linares en la sala. Nada, yo la verdad la paso muy bien. La gente que actúa también, así que... Bueno, miren esto. Es una muestra de la realidad. Ah. ¿Ustedes se ven en esa foto? Sí. Esa foto está replicada en miles de ordenadores. Me sacaron el aura. Momento. Te han sacado el aura. ¡Aura! El aura. Te dijeron. Y el poncho ese queda bien con alguien que no tiene aura. Si quieren ustedes sobrevivir a la lluvia radioactiva, queridos amigos, pónganse a resguardo, porque está más picante que nunca. Y nosotros seguiremos haciendo este ejercicio muscular que denominamos la bicicleta de Saturno, todos los miércoles entre las 10 y las 12, aquí en Radio Nauta, en el Olga Basket, en Avenida 60, entre 10 y 11 de la querida ciudad de La Plata. Siendo las 12 y 2 minutos, vamos a dejar de ser una foto dentro del gran holograma que es Argentimba, para partir cada uno de nosotros hacia sus cuarteles de invierno. Pero no se olviden, queridos amigos, el miércoles que viene volveremos con más de lo menos. Thank you. que se arreglen por su lado, con payadores comprados y cantores de salón. Por la fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual más el abejo y golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. Se puede golpear un hombre, puede su rostro manchar, su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida, esa es leñita prendida que nadie deja de apagar. Detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda.